Soy Adela, soy artista, soy una mujer en este momento encarno un cuerpo de mujer. ¿Qué necesito para cuidar mi voz? Creo que poder soltar con claridad y sin velos. Y en lo posible ser escuchada. Que no haya un nudo en mi comunicación.